Muchas gracias. Y ahora sí, le damos el uso de la palabra a los compañeros que vienen del Congreso Nacional Indígena para que puedan responder alguna serie de preguntas que se han planteado y también su participación. Compañera, ¿quién sería? Juan. Bueno, voy a tratar de ser breve para ya no tardarnos más, porque creo que ya estamos un poco cansados todos y hay mucho que hacer todas sobre consultas. Bueno, preguntaba aquí el compañero Danesh, creo que es Danesh. Bueno, preguntabas cómo organizar ambas realidades, ¿no? La realidad que hay en la política partidista y la política de abajo. Entonces, es que esa es la chamba que hay. Por ejemplo, tú sabes que en los pueblos claramente tenemos otra forma de organización. Por esa misma razón estamos proponiendo un consejo de gobierno. No sé si ya has checado el caso Cherán, por ejemplo, que es un consejo. Bueno, ahí cada barrio tiene su representación. Sería algo muy similar por pueblo, por representante, pero para esto la consulta. Cada pueblo tiene que decir si le entra, no le entra, cómo le entra, en qué pueden chambear, en qué no pueden chambear, qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Cada pueblo. Y sí es complejo porque estamos hablando de distintas realidades. O sea, y distintas cosmovisiones, no es lo mismo como ven los yaquis, como ven Purépecha, como ven Mazahua, como ven Otomí, como ven Triqui. Cada pueblo tiene su cosmovisión, cada pueblo tiene sus modos, sus formas, por eso es muy delicada esta cuestión de la consulta, porque ahí tiene que partir eso. Y de ahí, de la consulta, también se va a abrir a toda la sociedad, a todo el pueblo, pues no podemos quedar nosotros solos, es decir, caminamos solos y el pueblo que nos siga, no, tenemos que abrirlo, pero primero necesitamos ponernos de acuerdo en las comunidades y decir la propuesta ya más clara o saber hacia dónde vamos a ir con la demás gente. Ese es un proceso que va a tardar un poquito, por eso le decimos que nos aguanten, porque no es tan fácil decir vamos a consultar a tal comunidad, ahorita si no saben, y como sea el principio, las mismas gentes del gobierno están provocando problemas en las comunidades. ¿Qué está pasando ahorita en las comunidades de aquí, allá en Loma de Vaca? Están las broncas fuertes, por ejemplo. Que en otros lugares están las broncas también fuertes, entonces tenemos que esperar a que haya ciertas condiciones para que los pueblos nos digan qué es lo que piensan. Entonces si es una cuestión muy compleja, tú preguntabas que qué sigue, bueno, hay que platicarlo, todavía falta otras reuniones más del Congreso, esto que lo estamos platicando, no podemos dar una respuesta como les decía, porque es un proceso que se está dando. O sea, fue el anuncio, pero estamos hablando de que no es ahorita, no es un mes, va a tardar. Porque sabemos que estos pasos que tenemos que dar, tenemos que platicarlos y avanzar todos juntos. O sea, como decíamos, no podemos. Para avanzar, tenemos que preguntar y que nos respondan. Si no, no podemos avanzar. Ese es un principio, ¿no? Y pues nada más les puedo contar que los principios serían los mismos principios del CNI. Nada más. O sea, vamos a seguir sobre esos principios que son iguales a los principios de la Constitución. Entonces, sobre ese camino vamos a ir avanzando, preguntándonos, respondiéndonos para saber hacia dónde y cómo vamos a ir. Y no sé si hay otra pregunta. Bueno, sí, la compañera de Tlaltenco preguntaba que si la candidata sería quien podría ayudar a construir la autonomía o ver esas partes. Bueno, yo creo que más bien los pueblos tendríamos que caminar ya en nuestras formas organizativas. Porque si bien tú dices que Tlaltenco se ha sido muy invisibilizado, y eso es muy cierto, nosotros llegamos a ir, nos invitaron allá en Tlaltenco, en Zapotitlán, me parece, cuando estaba la construcción de la línea 12 del metro. Y es complejo porque yo creo que los pueblos tenemos cierta organización, y más en la ciudad se ha tratado de borrar esa organización, desde que se destruyó a los pueblos originarios y se convirtieron en colonias. Se está tratando de destruir su forma de organización tradicional, siendo que la Ciudad de México más de la mitad son pueblos originarios y están desconocidos incluso por el gobierno de aquí de la ciudad. O sea, los gobiernos han desconocido y han hecho sus figuras que no representan a nadie, ¿no? Como el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que hizo el mismo gobierno, que está la señora Fabiola Poblano. Esos no representan a ningún pueblo. O sea, son gentes que están ahí, que están nada más para frenar los procesos en los pueblos. Yo creo, y como lo hemos visto, que los pueblos tenemos que organizarnos y ya platicar con los otros pueblos que estamos y caminar juntos. O sea, esa es la parte principal, porque no vamos a esperar nosotros que alguien llegue a rescatarnos y decirnos, es que ustedes necesitan organizarse de tal o cual manera. No, es que cada quien en sus pueblos, en sus formas, en sus barrios, tiene que ver esas formas y esos procesos. No hay una clave ni una llave mágica que diga esta es la forma en la que lo vamos a organizar, esta es la forma en la que lo vamos a hacer, así se tiene que hacer, compañero. No, creo que cada quien tiene que platicarlo y conforme a las experiencias de otra parte de eso de la historia. Nuestra historia es la que nos va a llevar hacia donde vamos para no repetir los errores. Si no tenemos una conciencia de nuestra historia, estamos caminando con palos a ciegos y no sabemos qué rumbo vamos a llegar, no sabemos hacia dónde vamos a ir porque vamos a cometer los mismos errores que hemos tenido en el pasado. Entonces sí es importante esta parte también, la historia como un elemento para que nosotros podamos avanzar. Como pueblos hemos reivindicado nuestra historia, el ejemplo es Cherán o las comunidades de la meseta purépecha. Yo hablo como purépecha, ¿por qué? Porque antes de la revolución había también un ataque hacia las comunidades, sobre todo en Cherán, con los bosques, y ahí salió la figura de Casimiro Leco, que fue un purépecha que se organizó y organizó autodefensas. Bueno, ahora está lo mismo otra vez, pues los compañeros en Cherán se volvieron a organizar y volvieron a hacer esto. Ahora no fue un individuo, sino fue un consejo y fueron las fogatas. Pero son procesos que son históricos y que hemos vivido en las comunidades. Y yo creo que esos procesos también son muy importantes por allá, porque todo el impacto de agua, fueron pueblos zapatistas, fueron pueblos que estuvieron muy activos en la revolución. Y yo creo que esa semilla del zapatismo sigue muy vigente por allá. Entonces yo le apuesto mucho a eso, compañera, que ustedes platiquen y se acerquen con nosotros, pues nosotros estamos abiertos a platicar, a integrarnos, a conocernos y a saber esa parte. Y sobre todo, vernos reflejados, porque muchos hablábamos de eso en los espejos. Si nosotros vemos al otro pueblo como un reflejo de lo que nos está pasando, vamos a caminar juntos, porque es el mismo enemigo el que tenemos, que es el capitalismo. No es el Estado es parte de él, el Estado es un lacayo de los capitalistas, con las leyes abren los permisos, hacen que se despojen los territorios. Si analizamos el comunicado que lanzamos en conjunto con el EZ, pues vienen muy muy claras algunas luchas que hay, algunas resistencias, y si vemos todas son por despojo. ¿Y ese despojo para qué sirve? Para el crecimiento de las empresas capitalistas. ¿Y quiénes son en realidad los dueños del país? No es el gobierno, son las empresas capitalistas que están detrás. ¿Quién está detrás, por ejemplo, de la construcción del metro? ¿A quién benefició esa construcción del metro? En realidad es para un megaproyecto que está haciendo para Tláhuac, no es para beneficiar a la población de Tláhuac. ¿Por qué? Porque venía de la mano ese megaproyecto con la construcción de una cárcel, con la construcción de otras cosas allá en zonas que son recargas de los mantos freáticos, que no, ese problema no nada más iba a afectar a la gente de Tláhuac, sino que iba a afectar a toda la ciudad. Y esas cosas son las que yo creo que tenemos que analizar, que si estamos hablando de que hay megaproyectos en todo el país, no es nada más que afecte a los territorios indígenas, sino que nos afecta a todo el país. ¿Por qué? Porque de la explotación minera, ¿cuántos territorios hay indígenas detrás de eso? ¿O cuánta ganancia hay real para el país? Pues es nula. Quien se lleva toda la ganancia son las grandes empresas transnacionales, las canadienses, las chinas, las japonesas. Esa es la realidad. O sea, lo que estamos viviendo en México no es que sea un gobierno que está mal. O sea, el gobierno lo único que hace es frenar las broncas para que las empresas transnacionales sigan explotándonos. Y eso es algo que creo que de todos debemos tener muy claro, que nuestra postura es esa, es una postura también anticapitalista, no es una postura por la toma del poder, sino es una postura por la transformación radical de este país. Y si estamos pidiendo o tratando de que se escuche esta voz, pues es para eso. Ahora, yo creo que sí hace mucha bulla eso de la candidata. Bueno, todavía ni sabemos si era candidata. Entonces, creo, compañeros, que sí tenemos que tener claro esta postura anticapitalista, que nuestra postura es por el diálogo, por escucharnos, por conocernos, por construir juntos, y eso es a lo que vamos. Mucha de esta parte de la consulta es eso, escucharnos, sabernos y saber hacia dónde vamos y conocernos más. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguno más de nuestros compañeros y compañeros quisiera hacer uso de la palabra. El otro, si gusta, si está más claro, por favor. Bueno, pues para el compañero Omar, ¿qué tanto vamos a construir en esta propuesta? Omar Ayotzi, sí, yo creo que son muchas preguntas las que serían la respuesta. Y yo creo que de esas respuestas es, yo creo que es lo que tú estás dispuesto a hacer, lo que cada uno de ustedes están dispuestos a contribuir, no solo en los votos, no solo en una urna, porque no sabemos siquiera vamos a llegar a ese punto, no solo en las marchas. Creo que la respuesta está en cada uno de sus corazones para cambiar la vida de cada uno de nuestros, de nosotros, de los que vienen atrás de nosotros, para los que vienen, ¿qué estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué hicimos mal en otro tiempo? ¿Y qué es lo que podemos hacer bien ahora, a partir de hoy? Los que somos de pueblos originarios, los que estamos dentro de la ciudad, a los que nos han robado nuestra identidad, a los que nos robaron nuestra lengua, los que nos impusieron otro modo de vida o de estar dentro de la gran ciudad. Yo creo que es muy importante saber, compas, si hemos hecho mal en nuestro caminar desde el 2006, quizá con la otra campaña, y yo creo que desde antes, pues, ¿no? Llevo desde el 97 ando caminando por acá, con esta línea, con este caminar, y creo que hay muchas cosas que hemos hecho mal, y es quedarnos callados, es no abrir nuestro corazón, nuestro oído y nuestra palabra a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y creo que la pregunta es para los que nos están escuchando, para los que nos acompañan, es a partir de hoy, con todo lo que sabemos, con todo lo que nos duele, con todo lo que tenemos, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo empezamos a consultar primero a nuestro ser, a nuestro corazón, si qué nos parece esta propuesta? Y después de esta consulta para uno, ¿qué estamos dispuestos? Es preguntarle al de al lado, preguntarle al amigo, preguntarle al hijo, preguntarle a la familia primero, y entonces salir de ahí y preguntar al novio, y preguntar al esposo quizá, o a quien más está alrededor de lo que es el núcleo, pues ver, ¿no? ¿Qué opina el compañero que vende tortillas? ¿Qué opina el compañero que vende periódicos? ¿Qué opina el señor del micro? ¿Qué opina el señor del taxi? La consulta es no solamente para nosotros del Congreso Nacional Indígena, de nuestros pueblos y nuestros barrios. Yo creo que la pregunta es para todos los mexicanos que estamos hartos de lo que estamos viviendo, de este despojo, ¿qué es lo que estamos dispuestos a dar para poder erguirnos, para poder gritar que ya no queremos ninguna mujer más asesinada con esta violencia, que queremos que nuestros compañeros beban el agua libre de su río, porque se la ganaron sus abuelos, porque están ahí, porque es su territorio? ¿Cómo hacemos entre todos que el progreso no sea el progreso que nos impone este capital de despojo? ¿Cómo hacemos un progreso común, humanitario? ¿Cómo hacemos juntos? Creo que la consulta es, que la consulta está haciendo poco a poco en nuestros barrios, en nuestros pueblos, como podemos. Pero cada uno de ustedes, de los que están aquí, de los que nos escuchan, es qué están dispuestos a hacer para que hagamos algo distinto de lo que se hizo en el 2006 o en las marchas o lo que hemos hecho. Y a la provocación de Omar, creo que es más preguntas, ¿no?, que respuestas. Creo que es eso. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Ayotzinapa te obligó a cambiar tu vida y no fuiste tú, fue un sistema que te arrancó a tus compañeros la tranquilidad de estudiar, la tranquilidad de llegar solo a titularte y ser el profesor que quieres ser. Yo creo que nos acudió a todos Ayotzinapa, que sí ha hecho una grieta en este país y que sí está haciendo algo que está sangrando en nuestros corazones. Y yo creo que si este sistema es capaz de llegar y arrancarnos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y si es capaz de matar a nuestras hermanas, a nuestras mujeres, creo que también es preguntarnos a nosotros qué estamos dispuestos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Qué vamos a construir desde donde estamos? Desde la cocina, desde donde estemos, barriendo nuestra calle, ¿qué vamos a hacer cada uno? Y ahí va la provocación. Y bueno, perdón, había otra pregunta. Yo creo que las tres primeras preguntas con el que empezamos, Diego, no hay como que responder. ¿Por qué tenemos que responderle a las tres preguntas de alguien que está hablando desde arriba, si podemos plantearnos cosas desde abajo y que tenemos primero que escuchar a nuestros pueblos para saber qué es lo que se va a decidir? Creo que es como, ¿vamos a ser novios o no vamos a ser novios, no? Y esa es la consulta, ¿será que podemos ser novios o no podemos ser novios? Y todavía no sabemos si vamos a ser novios o no, y ya estamos pensando si lo vamos a llevar al hijo a la escuela Montessori o si lo vamos a llevar a la escuela del gobierno. Y yo creo que, tranquilos compas, ¿no? Primero vamos a ver si los compañeros aceptan o no esta propuesta, si nuestros compañeros están listos o no para esto, ¿no? Y entonces no podemos pensar en la escuela Montessori o si le vamos a imponer una religión católica o no. Espérense, si apenas van a echarse la primera bailada a los compas, ¿no? O sea, no corramos, creo que es por ahí, y escuchar el corazón de nuestro pueblo, escuchar el corazón de nuestro barrio, y entonces ir sabiendo dónde vamos a caminar, cómo vamos a caminar, ¿no? Entonces no creo que sea justo caer en el juego de las palabras de los de arriba, sino empezar a hablar con nosotros mismos, preguntarle a la señora de las tortillas y ver cómo hacemos con el señor que barre nuestra calle, con los maestros de nuestros hijos, cómo vamos a hacer algo distinto y pues ya que sea. ¿Qué pasará después de la candidatura? Es lo mismo. Creo, compas, vamos despacio y que el pueblo hable, que los barrios digan y escuchemos el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ustedes a qué están dispuestos a hacer? ¿Van a entrarle a la consulta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué quieren? No, ¿qué quieren más allá de un voto? ¿Qué quieren en sus vidas? ¿Qué quieren en sus corazones? ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Qué quieren para ustedes en su vejez? ¿Qué quieren? ¿Qué vamos a hacer y qué estamos dispuestos a construir? Muchas gracias, María Dulce. Le damos el uso de la palabra a la compañera Magdalena García, también, que se ha sumado a esta mesa de debate.